Bueno, la jornada la organizó el Hormiguero, ya se había organizado una jornada sobre el club, digamos, la idea era, o sea, se invitó a varios clubes que están ahí en el flyer, el Club Cóndor, el Club Federal, el Club Luchador, bueno, nosotros, el Club San Martín, había, y bueno, hay dos clubes más que no los recuerdo, pero que están ahí en el flyer. Bueno, un poco al principio fue un poco en general, se fueron contando las experiencias de recuperación de los distintos clubes. Luego se plantaron varios ejes temáticos, cuatro o cinco ejes, relacionados a, bueno, cómo había sido, digamos, la cuestión administrativa en torno a la recuperación, cuál era el objetivo en torno a la inclusión social que el club promovía, cómo enfocaban las actividades, digamos, distintos ejes temáticos, y cada integrante de un club, había una persona representante de cada club. Iba un poco comentando la experiencia. Que bueno, después se formó un debate. Digamos, una de las propuestas más interesantes fue justamente tratar de organizar, digamos, de reunirnos todos los clubes, tratar de conformar una especie de, si se quiere, gremio de los clubes de barrio, como para poder llevar adelante las demandas más unificadas. También se pactó que el 24 de marzo tratar de marchar todos juntos como clubes de barrio, que vendría a ser, digamos, de alguna manera la primera iniciativa que llevaríamos adelante con esta especie de gremio de clubes de barrio, por así decirlo. O sea, tendríamos una columna en donde marcharíamos todos los clubes de barrio juntos el 24 de marzo.